Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Pasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola amigos, hola amigas, esto es Radio Topo, el 101.8 de la FM. Son las 8 de la tarde y esto es el turno de Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Hoy es 6 de marzo y ayer fue 5 de marzo. ¿Y por qué decimos el día que fue ayer? Porque el día de ayer fue un día significativo para saber de qué vamos a hablar hoy. Ayer, 5 de marzo, fue la 5 marzada. La 5 marzada, ya sabes que es una de las fiestas más populares y reivindicativas de esta ciudad, de Zaragoza, que se viene celebrando desde 1883, desde 1838, cuando los zaragozanos, rechazaron un ataque de los carlistas que querían apoderarse de esta ciudad. Y desde entonces, y pese al franquismo, pues se viene celebrando el 5 de marzo, pues una fiesta popular y reivindicativa en el que las familias, los vecinos, salen al parque a merendar y, bueno, pues a hablar los unos con los otros. Así que en Lucha Libre, en Radio Topo, aprovechamos, cogimos nuestra pequeña unidad móvil, nos fuimos a visitar pues todos esos puestos que había de distintos colectivos, asociaciones, partidos, comunidades de venidos del más allá, bueno, del más allá, me refiero de América, de África, de Asia. Y bueno, pues allí fuimos con nuestro micrófono en mano a hablar con ellos y para que ellos hablasen con nosotros. Hablamos con la gente de Artieda, con la asamblea 15M Gancho Almozara y colectivo de Levida Luis Buñuel. Hablamos con las trabajadoras de los laboratorios de sanidad que quieren privatizar. Hablamos con la gente de la Federación de Barrios, que ya empezaban a hacer un balance positivo de la jornada, a pesar de que el tiempo, o mejor dicho, a pesar de que los meteorólogos no acompañaron. Hablamos con la plataforma de auditoría ciudadana de la deuda, hablamos con las contratas del Ayuntamiento de Zaragoza, hablamos con Stop Desahucios y hablamos también con Raúl Ariza sobre la ley de bases del régimen local. Y vamos a empezar con la entrevista que hicimos pues a la gente que había bajado desde Artieda, ya sabéis, pueblo amenazado por la Che, por el recrecimiento de Yesa, así que vamos para allá. Bueno, vaya alegría, en la 5 marzada se va animando y calentando en el ambiente, y quién nos iba a decir que en la fiesta del Día de Zaragoza nos íbamos a encontrar con gente de Artieda. Sí, han bajado, están por aquí y queremos preguntarles, bueno, ¿qué tal está la situación después de las últimas, bueno, agresiones policiales, las últimas cuestiones judiciales y sobre todo después también del riesgo que ha pasado con el tema del pantano de Yesa, el movimiento de las laderas y demás? Así que por empezar, bueno, ¿qué tal lo estáis pasando en la fiesta? Bueno, pues para mí es la primera vez que vengo a la 5 marzada y la verdad que me parece una fiesta muy interesante, muy bonita y por ahora disfrutándola. Así que a gusto. Yo también da la casualidad que es el primer año que acudo. Llevo aquí 4 años y, Y es la primera vez que acudo y no sé, el ambiente que hay es bastante agradable. Venga, pues pasamos a vuestro tema en concreto. Ya sabemos que, bueno, hubo una intervención policial brutal, que el intento era de expropiación y que resististeis y que dignamente os cayeron 8 imputaciones, si no me equivoco. Aquí tenemos a uno de los imputados y queremos preguntarte en qué situación estáis ahora y cómo va el tema. Bueno, pues ya han pasado bastantes meses desde que pasó lo de la carga policial y ahora la verdad que estamos a la espera de que el juez pues decida si archivar el caso o seguir con el juicio. Ya declaramos los 8 imputados que estamos, primero ante la Guardia Civil, después ante el juez, y estamos a la espera de que el juez decida qué hacer. También, por nuestra parte, los 12 que tuvimos partes de lesiones nos han llamado a reconocimiento y, bueno, también hemos estado explicando lo que sucedió, a qué se debieron las lesiones y eso, pues eso, estamos ahí a la espera de cualquier cosa. ¿Quieres añadir algo? Bueno, sí, también que nos llegó una multa del presidente de la Asociación Río Aragón y estamos en fase de recurrirla, que la acusan de ser el promotor de esa resistencia contra las fuerzas de seguridad españolas. La pregunta un poco también sería en qué situación se está ahora, si se han calmado los ánimos, si prevéis amenazas inminentes o cómo está la situación. Bueno, pues después de aquel intento fallido de intentar entrar a Artieda, expropiaron y ya han empezado por ahí a pasar camiones, a sacar gravas, etcétera. Tenemos la carretera hecha una mierda, con agujeros, la están destrozando, hay algún campo que también lo están empezando a destrozar y bueno, están aquí martirizándonos, no se puede decir de otra manera porque nos han dejado una carretera hecha una mierda y no creo que la arreglen. Y pues ahora lo que esperamos, dijo Lache, que más pronto que tarde vendrían a expropiar todo, pero no tenemos todavía informaciones de nada respecto al tema de las expropiaciones. ¿A qué te refieres con expropiar todo? Es que eso sí que sabemos un poco cuáles han sido las repercusiones del conflicto, pero la amenaza en concreto que tenéis del nivel de hectáreas para expropiar y demás, eso lo desconocemos un poquito más. ¿Nos lo puedes explicar mejor? Sí, si no me equivoco, creo que son 400 hectáreas las que se iban a expropiar en total en Artieda. Y solo se han expropiado, creo que en torno a las 60, puede ser. 60 en la última expropiación y en la anterior expropiación que hubo, unas alrededor de 10 hectáreas. Que las 10 hectáreas anteriores son del puente de acceso a la carretera que ahora mismo han construido 15 o 16 pilares de una altura de 30 a 40 metros y están sin unir, o sea, está la carretera, sí, o sea, no hay carretera, tenemos la que existe ahora, está destrozada por el tránsito de los camiones y la que se supone que iban a hacer, o sea, no hay dinero para hacerla, entonces estamos, o sea, hay una situación de que ni una cosa ni la otra. De todas maneras, para un poco que se supone que es el recrecimiento del pantano de Yesa, no es esto en absoluto lo que se necesita, ¿no? Hablas de todas las hectáreas, dices. Claro. No, esto es simplemente lo que comentaba, es que aún va a hacer el puente de pues una obra complementaria y luego lo que las últimas expropiaciones que hubo fue para hacer un camino para que pasaran los camiones de la gravera de Sigüez hacia el pantano para construir la presa nueva. Entonces, 60 hectáreas, porque expropiaron no solo el camino por donde pasaba los camiones, sino toda finca por donde pasara. Antes de hablar del deslizamiento de Yesa, queríamos preguntaros de qué manera afecta este proceso de expropiaciones y el recrecimiento de Yesa a la gente de Artieda. Bueno, pues el problema que surge para la población de Artieda es que de las 400 hectáreas que estábamos hablando hace un momento son las que están en la vega del río y es donde come la mayoría de los agricultores del pueblo. El hecho de que nos las expropien significa que gente se queda sin sustento de vida y además que son las tierras más productivas. El ayuntamiento, por ejemplo, con las expropiaciones de las 60 hectáreas del camino a la gravera, se ha quedado sin uno de sus principales fondos de financieros para el ayuntamiento. Es decir, estamos en el tema de que no podríamos vivir en Artieda. Ese es el problema. Bueno, pues con este asunto vamos a terminar un poquito con el tema del deslizamiento de las laderas en Yesa. Todo esto que aquí en la ciudad estamos felices y contentos porque este año está lloviendo mogollón y los pantanos se están llenando y no va a haber ningún tipo de problema ni para los grandes regantes ni para el consumo de boca de agua. Todo esto que aquí parece que es una felicidad, ¿de qué manera se está viviendo ahí arriba y qué es lo que ha pasado en concreto con el deslizamiento de las laderas de Yesa? Bueno, pues lo que está pasando es que la ladera derecha del embalse de Yesa se está deslizando hacia la presa. Eso ha provocado que dos urbanizaciones que había ahí tengan que ser desalojadas porque se estaban rasgando por dentro. Y la cuestión que pasa ahora es que nosotros creemos que la gravedad del movimiento es muy alta, por lo que nos han dicho expertos como Antonio Casas u otros geólogos que han estado en la zona. La cuestión es que hay ahora dos problemas, por lo que me han contado. La ladera se está moviendo, pero está el pantano lleno. Entonces, hay peligro de que si la ladera se mueve, pueda reventar o pueda caer dentro del propio embalse o mover la presa, con lo que eso supondría. Pero, por otro lado, no pueden vaciar el pantano tampoco, porque también el agua hace presión sobre la ladera. Y si lo vaciaran, que se eliminaría la presión, pero es que aparte la tierra está húmeda, lo que hace que todavía el peligro de movimiento sea todavía más fuerte. Entonces la situación es muy peligrosa, por decirlo. Nosotros creemos que la Che lo sabe y la cuestión es que no saben muy bien qué hacer. Bueno, pues no sé, para ir terminando, se avecinan nuevas movilidades. ¿Alguna otra propuesta a la gente urbanita de Zaragoza? Pues por ahora no tenemos pensada ninguna movilización, que sepa yo. Sí que igual, o sea, no tenemos nada pensado, pero tampoco queremos dejarlo ahora. O sea, tenemos oportunidad de volver a recordar que ese problema está ahí, que es un problema a muy corto plazo. En futuras ocasiones sí que vendrá alguna protesta, algo que llevemos a cabo pues para dar a conocer más nuestra situación y que de una vez pues que desistan de intentar recrecer el pantano de Yesa. Pues muchas gracias a los dos, muchas gracias al resto de gente de Artieda que nos ha animado a venir a los micrófonos de Radio Topo y desde Lucha Libre, desde Radio Topo, pues bueno, todo el apoyo para la lucha del pueblo de Yes, de Artieda y todo el ánimo, ahí estamos encontrándonos y además dentro de poco en el Día de la Tierra Palestina, que este año lo vamos a celebrar allí, estaremos juntos también. Hasta luego. Yesa no, Artieda no, Rebla. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora recordamos que a las 8:30 hay una concentración en Plaza España por un homenaje a Chávez, que como ya todos os habréis enterado, murió ayer o esta noche. Y bueno, ahí va una canción como homenaje desde aquí, desde Lucha Libre. Me dice la gente y para mí es un honor. Soy además complaciente, popular y juguetón. Me gusta vivir mi vida de acuerdo a la situación. No tolero la injusticia porque me causa dolor. Debe ser porque en el cuerpo solo tengo corazón. Llevo sangre del cacique, aquel que no doblegó, aquel que perdió sus tierras pero no se resignó, combatiendo hasta morir con nobleza y con valor. Bueno, aquí seguimos en el paseo por los distintos puestos y colectivos y movimientos sociales que se han acercado hasta la 5 Marzada y nos hemos encontrado con Víctor de la Asamblea 15, del 15M del Gancho y del colectivo Luis Buñuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la fiesta? Muy bien, ¿y vos? Pues nada, por aquí haciendo entrevistas. Queríamos preguntaros qué tal lleváis el tema del proyecto este de Luis Buñol, que nos cuentes un poquito en qué consiste y cuáles son las perspectivas. Pues ahora mismo acabamos de terminar el proyecto, lo sacamos de la imprenta hace 2 días, nos ha quedado muy chulo, muy chulo. En las próximas fechas lo colgaremos en web para verlo online y lo daremos a todos los socios, colaboradores y apoyos y lo enviaremos por internet. ¿Pero qué es el Luis Buñol, para quien no lo conozca, para empezar? Pues el Luis Buñol es un instituto que está estaba en la Plaza Santo Domingo, que lleva 9 años cerrado, y lo reivindicamos desde el barrio del Gancho y el casco histórico en general, con la Asociación de Vecinos de Lanuza, para hacer un centro social comunitario. Esto es un centro, digamos, entre comillas, cultural o cívico, pero dirigido por la gente del barrio y mantenido por nosotros, y la gestión integral al llevarlo nosotros. Y el mantenimiento, creo que lo ha dicho, y todo, ¿no? Y entonces queremos hacer muchísimo tipo de iniciativas, de pues reunión de espacios de asociaciones, actividades de autoempleo, actividades de formación, una escuela de magia, un sitio de reciclaje para ordenadores, cursos de informática, actividades deportivas en el patio. Bueno, un montón de cosas que no tenemos aquí, podríamos estar hablando toda la mañana. Bueno, sí, de hecho dices que para quien esté interesado puede entrar a la página de, sí, de la Asociación de Vecinos Lanuza o del 15M de la asociación, sí, de la Asamblea del Gancho del 15M, sí, y puede ahí consultar en breve cuál es el proyecto que habéis presentado. De todas maneras, aquí quizá lo que nos interesa es qué perspectivas tenéis, si ya habéis cerrado un poco la idea del proyecto, qué perspectivas tenéis de cara a su apropiación por parte del colectivo Dale Vida al Luis Buñol y qué actividades tenéis próximamente. Pues ahora mismo, ahora que hemos acabado el proyecto, pues queremos empezar ya la negociación con el ayuntamiento, que ya ha empezado, digamos, por una línea paralela por ciertas instituciones municipales que nos apoyan y que han empezado ellos, digamos, su negociación, pero luego hacer nuestra negociación directamente con el ayuntamiento, con el área de participación ciudadana, creo, si no me falla la memoria. Y empezaría con negociaciones nos gustaría ya abrir en abril. De hecho, ya el patio ya está pedido para empezar a hacer actividades al aire libre ahora cuando llegue el buen tiempo. Y el 13 de abril vamos a hacer una fiesta en la escuela, en el Centro de Música de las Armas, y una fiesta luego por la noche en la bóveda del albergue municipal de la calle Predicadores, en la que va a haber muchos invitados, gente de la cultura aragonesa, y muchas actuaciones sorpresa y muchas cosas, que va a estar muy bien la fiesta. Y ese mismo día por la mañana vamos a hacer un foro participativo abierto, que vamos a invitar pues a toda la gente que se ha interesado en el proyecto, a todo el público en general, y vamos a invitar también a la gente que está en contra del proyecto, porque también, y para darles una lección de cómo funciona la democracia, queremos que vengan también. Y si nos vienen a poner a parir, que vengan y que nos lo digan, porque queremos que participe todo el mundo. Y eso es, invitamos a todo el mundo para que venga a las fiestas y que todo el mundo que tenga alguna iniciativa, que se ponga en contacto con nosotros. Nos reunimos los miércoles en la Asociación de Vecinos de Lanuza, calle San Pablo número 23, y los miércoles a partir de las 8, y todo el mundo que tenga alguna iniciativa, que venga, nos las comente, que nos la deje en el Facebook. Tenemos página web, tenemos Twitter, y ya todo se estudiará, todo hacemos un hueco, como sea, y la historia es que participemos todos, tengamos un espacio disponible para hacer cada uno lo que nos apetezca. Compartido, pues muchas gracias. Desde Radio Topo estaremos atentos a cómo se van desarrollando estos primeros pasos y muchas gracias por la participación. A vosotras. Bueno, la próxima entrevista que realizamos ayer en la 5 Marzada fue con una compañera trabajadora de los laboratorios del Salud, que nos cuenta un poquillo cómo está la situación ahí y cómo está siendo el proceso de privatización en los laboratorios. Y por otro lado, recordar que el 17 de marzo hay una manifestación contra la privatización de la sanidad en Zaragoza. Recuerdo, el 17 de marzo a las 12 horas en Paraninfo. Bueno, pues aquí estamos en la fiesta de la 5 Marzada. Sabemos que hay un montón de colectivos y de distintos movimientos sociales que se han acercado aquí para un poco traer la voz de lo que son sus luchas. Y estamos aquí para compartir un pequeño rato de conversación con Adela, que es una de las trabajadoras de los laboratorios. Bueno, a día de hoy, ¿quiénes sois los trabajadores de los laboratorios y a qué situación os veis amenazadas en el sistema de salud de Aragón? Vale, nuestro nombre, que por el que es la categoría, vamos, profesional, es técnico especialista de laboratorio de diagnóstico clínico. ¿vale? Somos técnicos superiores y luego están también los licenciados, que dependiendo en qué laboratorio, pues están los bioquímicos, los hematólogos, que son médicos, o estos somos los trabajadores. Entonces, también están celadores, auxiliares, pero vamos, los que estamos realmente dentro del laboratorio somos los técnicos superiores del laboratorio. Y somos pocas personas, ¿vale?, trabajando. Entonces, incluso se hablaba de unas 600 personas trabajando en los laboratorios de todo Aragón, pero de repente, en un debate que hubo con IBEAS en las Cortes, de repente se pasaron a 400 personas que se trabajaban en los laboratorios. En principio, es muy chocante que seamos la categoría profesional con más eventualidad, porque igual de las personas que trabajamos, un 32 o 35% somos eventuales de toda la plantilla. Se han sacado durante muchos años muy pocas plazas, ¿vale? Entonces, esto da que pensar que no es solo por parte del gobierno del PP, actual del PP, que tiene la idea de centralizar los laboratorios y privatizarlos, sino que esta idea parece ser que viene de bastante tiempo atrás. Porque un laboratorio es fácil que las pruebas diagnósticas se puedan pagar por parte de los pacientes, ¿vale? Si se quiere privatizar, está claro que es para rentabilizarlo. Una empresa no va a coger un laboratorio para perder dinero. Claro, perdona, ya nos hemos metido ahí de lleno un poco en el conflicto que estáis viviendo ahora. Hace no sé muy bien cuántos meses hubo unas declaraciones del consejero de Sanidad, si no me equivoco, que planteaban la necesidad de privatizar y centralizar los laboratorios para que eso, un poco con la idea esta de que debían ser más eficientes, de que se necesitaban ajustar un poco las cuestiones de gasto y el gasto de los laboratorios no se podía asumir, y por eso que era la necesidad de privatizarlos. ¿Cómo se vive un poco el inicio de este conflicto? ¿A cuento de qué vino y cómo lo veis desde el grupo de trabajadores con los que estáis ahí trabajando? Hombre, los trabajadores, la verdad es que la gente pues está diciendo con unas perspectivas que está claro que sí, para rentabilizar los laboratorios, que es lo que estaba diciendo antes, bajará el número de personas trabajando, eso está claro. Y luego somos técnicos que estamos en todos los servicios, estamos en microbiología, estamos en hematología, estamos en... Y entonces... para estar en un servicio, un técnico necesita un cierto periodo para adaptarse a eso. Si un laboratorio va a ser privado, es muy fácil de que haya una misma persona en varios servicios a la vez. Eso es una merma clara de la calidad y de la calidad asistencial, y luego aparte, pues que para rentabilizarlo. Está claro de que se intentará bajar el gasto en reactivos, se intentará bajar el gasto en controles de calidad, se intentará bajar el gasto en pagar nóminas a personal, porque es lo que hablaba antes, o sea, es que tiene que ser rentable si lo coge una empresa privada. La empresa privada no va a perder dinero, ¿vale? Claro, y esto de la centralización, ¿de qué manera afecta, o qué es lo que significa la centralización respecto a la situación? Perdón, a la situación que hay ahora. A ver, pues ahora mismo los laboratorios están dentro de cada hospital, ¿vale? Y se hace la analítica de las personas ingresadas, muchas veces como urgente, y las personas que vienen a urgencias, y luego se hace, dijésemos, un poco, se llama análisis de rutina, a todas las muestras que vienen de los centros de salud, ¿vale? Entonces, ahora mismo, ¿vale?, pues una analítica urgente te la mandan al laboratorio en un momento, y en muy poco tiempo se hace el análisis, ¿vale? Y de una, por ejemplo, de una analítica de un ingresado que sea urgente, se hace en un momento. La historia es que el consejero lo que ha comentado es que las analíticas se harían fuera, que se harían fuera de los hospitales en un laboratorio, macrolaboratorio central privatizado o público-privado, que es lo que comentan, ¿vale? Se haría toda la analítica de rutina, dijésemos, de todo Aragón, ¿vale? Si al principio decían eso, no lo han visto, se fijan mucho en el modelo Madrid, ¿vale? No lo han visto muy viable porque Aragón, la dispersión geográfica de Aragón no tiene nada que ver con la de Madrid, ¿vale? Entonces, el traslado de las muestras, el tiempo de llegar de las muestras a un único laboratorio, ¿vale? Pues se pueden degradar. Muchos factores que hacen que lo que tú vayas a analizar, el factor, lo que tú quieras analizar, pues no salga, pues dijésemos, yo qué sé, pues que haya más hemólisis, haya más contaminaciones de orina. Claro, estaríamos hablando básicamente de que no es solamente una cuestión de repercusión sobre el coste, por ejemplo, para los propios usuarios o sobre las condiciones laborales y salariales de los propios trabajadores, sino que las consecuencias afectarían también al propio proceso técnico y a los resultados. Hombre, pues claro, por supuesto, los resultados de la analítica pueden variar según el tiempo en el que se extrae una muestra a la hora de procesarla. Si pasa mucho tiempo desde que se extrae hasta que se procesa, el resultado puede variar totalmente. Bueno, pues Adela, muchas gracias. Os queríamos preguntar si tenéis un poco previsto algún tipo de movilización o acción que el resto de la gente de la ciudad tengamos que saber. Y nada, cuéntanos lo que tú quieras para terminar. A ver, habemos técnicos que estamos colaborando con plataformas, ¿vale?, contra la privatización de la sanidad en Aragón, que tiene una manifestación el día 17 de marzo, ¿no?, a las 12 del mediodía desde el Paraninfo. Luego hay otros profesionales que se han volcado en la Marea Blanca. Pues cada uno un poco estamos defendiendo lo que nosotros creemos que es bueno para los trabajadores, no lo niego, y también para los pacientes, para la sociedad, porque está muy claro que ahora mismo se hace toda la analítica que es necesaria para diagnosticar cualquier cosa que le pasa a una persona, pero luego no sabemos si todas las necesarias se pueden llegar a hacer. No lo sabemos. O sea, eso es también una cuestión, porque si un laboratorio se queda sin financiación, pues tampoco se sabe lo que pueda llegar a ocurrir. Es que entonces lo que está muy claro es que ahora se investiga todo diagnóstico de toda enfermedad, de todo paciente que viene al hospital ahora mismo. Pues gracias por darnos esta información, aunque es un poco preocupante para la gente, pero bueno, agradecemos que podamos intercambiar de esta manera un poco las cuestiones que se llevan a cabo dentro de los trabajos así públicos, como es el de la salud, y que nos podamos enterar la gente de a pie. Muchas gracias. Bueno, nada. Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Bueno, aquí seguimos en el paseo por la 5 Marzada y nos hemos topado con tres personas que son una. Este es como Jesucristo, obrero, hoy Jesucristo no, Dios es ese, ¿no? Obrero de la metalurgia, secretario general del Partido Comunista y concejal por Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza. Buenos días o buenas tardes ya casi, Raúl. Muy buenos días. Bueno, estamos aquí con Raúl Ariza y queríamos aprovechar y no dejar pasar esta oportunidad de meternos un poco en el terreno del Ayuntamiento de Zaragoza, que aunque es el más próximo que tenemos a veces en un conflicto sociopolítico tan impresionante y de tal dimensión como el que tenemos ahora, se nos escapa un poco. ¿En qué situación estamos ahora mismo en el Ayuntamiento de Zaragoza y qué problemas se nos avecinan de manera más inmediata? Bueno, pues tenemos una amenaza enorme, aparte del endeudamiento exagerado. El Ayuntamiento de Zaragoza debe más de 900 millones de euros. Estamos pagando unos intereses, en nuestra opinión, que es una barbaridad. Quiero recordar que el Banco Central Europeo presta el 1% a la banca privada, dinero del bolsillo de todos los contribuyentes, y luego los bancos privados, en la última licitación de deuda que ha hecho la DGA está más del 8,5%, es decir, negocio redondo para los bancos, y ahora tenemos una amenaza brutal a la prestación de los servicios públicos, como es el anteproyecto de ley que el gobierno del Partido Popular ha presentado. Este anteproyecto de ley pretende retirar competencias a los ayuntamientos. Esas competencias irán teóricamente al gobierno aragonés o a la Diputación Provincial de Zaragoza. Y lo más terrible de todo es que hay muchas competencias que son patrimonio de los y las zaragozanos que están en claro riesgo de extinción. Me puedo referir, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con orientación de empleo, el Instituto Municipal de Empleo de Zaragoza, las escuelas de educación infantil, porque el concepto que tiene el Partido Popular es que es una parca niños, es donde los papás, porque las mamás se tienen que quedar en casa cuidando a los niños, los papás que van a trabajar dejan los niños en esas escuelas y no se dan cuenta de la importancia enorme que tiene ese proceso de educación de 0 a 3 años. ¿Por qué nos preocupa mucho? Bueno, porque los criterios que se van a regir, aunque cogiera la competencia de la DGA, son criterios de mercado. Cualquier empresa de servicio lo va a hacer más barato que desde lo público. Eso lo tenemos claro. En salarios de hambre es muy fácil hacer rentabilidad económica, es muy fácil abaratar los costes. La calidad que se está dando por parte de los trabajadores públicos no tiene parangón con ninguna empresa privada. Vemos cómo están en riesgo todo lo que tiene que ver políticas de igualdad. El artículo 28 de la ley de bases lo eliminan en todos los anteproyectos y en este también, todo lo que tiene que ver con políticas de igualdad, con políticas de empleo. Vemos cómo peligran actividades como la del IMFEZ, actividades como la escuela de teatro, actividades como las bibliotecas, actividades como la Universidad Popular. Bueno, la verdad es que estamos expectantes a ver qué es lo que hace el gobierno de Rajoy con esa mayoría absoluta, que ojo, se le han dado muchos trabajadores y trabajadoras, que si no se han arrepentido, pues ya va siendo hora de que se den cuenta en el bandullo que nos han metido a todos y todas, y ante eso, resistencia, calle, y desde los grupos políticos que seamos la voz de la calle en las instituciones. Sí, de alguna manera es una ley, la ley de bases, ¿cómo es? El anteproyecto de ley de bases del régimen local, que se nos queda bastante ajeno, prácticamente de momento no está teniendo publicidad, y desde la calle preguntamos a quienes estáis un poco desarrollando más esto, que sois miembros del ayuntamiento en general, tanto trabajadores como representantes políticos, si va a existir o se prevé algún tipo de campaña o, yo qué sé, o movilización en torno a esta problemática. Bueno, tenemos una derivada que no es menos importante, que es la situación en la que quedan todos los trabajadores laborales, interinos, etcétera, del Ayuntamiento de Zaragoza. En total, dependiente de organismos autónomos y patronatos, son más de 700, más los interinos que están en el Ayuntamiento. Hablaríamos de más de 1.000 trabajadores que tienen su puesto en el aire, su puesto de trabajo. Bueno, ante eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Ayer tuvimos una reunión en los cargos públicos de Izquierda Unida de Aragón. Nos vamos a reunir con todos los sindicatos para ver qué es lo que opinan de cómo afrontar, porque la queremos afrontar de la mano del resto de sindicatos, afrontar este ataque brutal al derecho a trabajar y al derecho también a gestionar desde lo público servicios públicos que no son rentables, pero aquel que entienda que un servicio público tiene que tener rentabilidad económica es un marciano, no ha entendido nada, o lo ha entendido todo. El Partido Popular ha mentido, el Partido Popular ha engañado. El Partido Popular, que es la representación política de la derecha más casposa y más rancia, esa derecha política que mintió en campaña electoral, esa derecha política que presentó a la Unión Europea un programa que se puede descargar todos vuestros radioyentes, que simplemente tecleando en Google Plan del Reino, si digo Reino, Plan del Reino de España 2012. Allí, simplemente tecleando eso, verán la agenda de desmantelamiento del sector público del Partido Popular. Me parece que lo conocemos. Pues a partir de allí, lucha, movilización y resistencia. Que cada tajo sea una trinchera. Que cada pleno sea una tortura. En eso, desde luego, es donde tiene que haber una relación total, una complicidad absoluta, porque vienen a por todo, no vienen a por un poco. Lo que quieren es privatizar los servicios públicos como previo paso a la externalización y la valoración con criterios economicistas. Ante eso no queda otra más que la lucha. Perdona, todo eso además sin olvidar algo que pensamos que sí que debe ir acompañado, que es la defensa de los servicios públicos acompañado de algo que tú has mencionado y que parece que se nos olvida mucho, que es el derecho al trabajo, que ya nos lo intentaron quitar una vez con la Constitución Europea. Y que desde luego hay que seguir defendiéndolo. No sé, poco más que decir, la verdad que muchas gracias y nos vemos en las calles. Gracias a vosotros. Venga, pues. Bueno, volvemos en un ratillo, os dejamos con unos minutos musicales y enseguida estamos aquí. las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento, tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, wow, wow, wow. Todos los malcriados, wow, wow, wow. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, wow, wow, wow. Todos los malcriados, wow, wow, wow. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Oye, hoy vinimos a portarnos como un niño con su resortera, como novia en despedida de soltera. Vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera, como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa, mirar el cielo, patas para arriba, como los árabes que escriben al revés. Camina con las manos, saluda con los pies. Son las 9 menos 20, sigues escuchando Lucha Libre, sigues escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y ya sabes que hoy estamos pues poniendo distintos cortes de audio de las entrevistas que grabamos en el 5 de marzo. Así que continuamos, dejamos, aparcamos a calle 13 y continuamos con Stop Desahucios, que fueron los siguientes que entrevistamos. Allá van. Bueno, pues en el paseo aquí por los distintos colectivos y movimientos sociales que se han acercado hasta esta reivindicativa 5 Marzada, nos hemos encontrado con el puesto de Stop Desahucios y estamos aquí con Silvio Rosero, que es uno de sus miembros, es también un afectado por los desahucios. Buenas tardes o buenos días. Bueno, buenas tardes. Como habías dicho hace, pues mi nombre es Silvio Rosero y estamos aquí en la plataforma Stop Desahucios, pues tratando de vender un poquito de camisetas para nuestra reivindicación, que somos una plataforma sin ánimo de lucro y nos financiamos nosotros mismos. Una plataforma autogestionada, nos entendemos pues. A ver, lo que queríamos preguntar un poco es de qué manera estáis analizando todo el boom, de alguna manera, a nivel social, de la sensibilización que se está produciendo en torno al tema de los desahucios, en términos muy generales e incluso a nivel mediático. ¿Cómo lo estáis viendo? El paso que se ha producido de prácticamente meras noticias desconectadas a un verdadero movimiento social de apoyo hacia toda la gente desahuciada a nivel estatal. Bueno, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, concienciar a la gente, de que la gente se una, porque esto no es de quedarse callado en el sofá, como lo decimos nosotros. Siempre tenemos que salir a las calles y reivindicar. Y nosotros, por ejemplo, como plataforma, pues estamos aptos para ayudar a las personas que más lo necesitan. Y de otra manera, pues también con los abogados que tenemos en la plataforma, pues de una u otra forma pues tratamos de ayudar a la gente que más lo necesita. ¿Y de alguna manera habéis visto que a nivel social se ha incrementado el apoyo en los últimos tiempos o de qué manera valoráis todo este tiempo de trabajo? Bueno, eso es muy fundamental, porque nosotros, o sea, hemos pensado y lo estamos mirando que cada vez hay más gente, cada vez hay más afectados y cada vez la gente se está echando a las calles a gritar y a pelear por nuestros derechos, y eso es bueno. Como digo, pues nadie va a dar soluciones en la casa, siempre tienes que salir a luchar por tus derechos. Ajá, otra de las cuestiones es la gente a la que se desahucia, porque yo imaginamos que no todos los desahucios de los que tenéis conocimiento, o incluso de los que no tenéis conocimiento, pueden ser resueltos de manera positiva. Me refiero a una negociación con el banco o lo que sea. ¿Qué ocurre en los casos en que no existe posibilidad de mediación y negociación con el banco? Bueno, de momento nosotros como plataforma pues hemos logrado mucho. Se ha logrado daciones en pago, se ha logrado el alquiler social, y que la gente se quede sin deuda para que nuevamente comience desde cero a trabajar, desde cero a movilizarse, a hacer sus cosas, que la deuda ya no se genere. Entonces, pues, y otra cosa muy fundamental también es que cada vez en la plataforma tenemos pues más gente que viene a las reuniones, más gente, y pues y viene pues como digo, un poco de caída de ánimo, y lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, darles ánimo a esa gente, que no piense que esto es alguien que lo ha provocado el afectado, que esto es una crisis social, que pues de alguna otra forma esto es por las grandes empresas, por los politiqueros, por los bancos, que lo han hecho así, pues y de una otra forma tratamos de solucionar las cosas. De alguna manera sabemos que en términos generales uno de los principales colectivos, hablando en términos muy generales, afectados es el colectivo inmigrante, al cual se le habían vendido las maravillas del endeudamiento en términos hipotecarios y ahora está sufriendo las consecuencias. El espacio de la plataforma Stop Desahucios es de alguna manera un espacio de encuentro de los que había probablemente pocos en esta ciudad en términos de igualdad entre gente inmigrante y gente autóctona, donde estamos compartiendo y luchando por una causa común. Bueno, nosotros, como le digo, como la plataforma de Stop Desahucios, no tenemos un criterio de decir que solamente apoyamos a una sola clase de personas. Simplemente hay muchos inmigrantes también y como decía pues usted hace rato, pues gente que ha sido muy engañada por los bancos, porque tenemos casos en la plataforma que hay gente que ni siquiera sabe hablar el idioma español y sin embargo le han hecho una hipoteca. Y ahora pues se acude a nosotros y para tratar de que se les solucione. Pero también nosotros tratamos de ayudar, pero la gente, esa gente hipotecada que está, pues no tiene mucha idea de lo que le estamos diciendo. ¿Por qué? Porque no está muy bien idealizada con el idioma. Y pues nos toca acompañarle que vayan una persona de Stop Desahucios a los bancos para que trate de ayudarles, más que sea con el idioma. Yo no sé cómo lo han hecho así a los inmigrantes sin saber el idioma. Se le ha metido una hipoteca de este inmenso tamaño. En fin, lo último que os queremos preguntar es si tenéis prevista alguna movilización dentro de poco y, bueno, cuál es la razón y la convocatoria en concreto. Bueno, este jueves vamos a estar nosotros en Plaza España, pues en una pequeña manifestación ahí con la gente, con los hipotecados, pues y en próximas reuniones que hemos tenido, pues como le digo, pues vamos a tratar de salir más a las calles a señalar a los culpables. Les daremos no daremos tregua en esto, porque saldremos a señalar a los culpables, a las personas que están realmente detrás de esta crisis. Ajá, es decir, el jueves 7, ¿a qué hora en Plaza España? Pues vamos a estar a las 5 de la tarde, por ahí vamos a estar ahí. Pues muchas gracias y mucho ánimo en la lucha. No, gracias. De todas maneras, pues yo agradezco a toda esta gente que nos pide alguna información y estamos aptos en las reuniones y también en cualquier cosa que necesiten. Gracias. Vale, y sigues escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM y ahora pasamos a escuchar a María Ángeles de la Federación de Barrios, que como ya os contábamos pues ya empezaba a hacer una valoración de la jornada. Pues aquí en nuestro camino nos acabamos de encontrar con María Ángeles, ella forma parte del secretariado de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza y bueno, María Ángeles, queríamos preguntarte un poquito por qué tal está yendo la fiesta y como has visto, pues bueno, ya que parece que el tiempo nos ha respetado, ¿qué tal estás viendo de ánimo de la gente respecto al mantenimiento de la fiesta de la Cinco Marzada? Bueno, pues lógicamente el tiempo y no lo teníamos a nuestro favor, pero se está manteniendo y desde luego el significado principal de la fiesta es una fiesta reivindicativa de todos los problemas que tiene la ciudad y bueno, pues la gente a pesar del tiempo ha respondido. Lo que nos da la sensación desde el Ayuntamiento de Zaragoza es que año a año intentan despreciar un poquito más esta fiesta. ¿Qué problemas hay para que una fiesta de tradición popular, en el mejor sentido de la palabra, tenga tantos problemas para celebrarse en nuestra ciudad? ¿Cuáles son los motivos? Bueno, problemas no es que los haya. Lo que pasa es que el Ayuntamiento es muy consciente de que las asociaciones vamos a defender todos aquellos problemas que tenemos en los... Y, lógicamente, el Ayuntamiento es un ente que en su mano tiene el poder de resolverlos en la medida de sus posibilidades. ¿Y cuál está siendo un poco ahora, en términos generales, más allá de la fiesta en concreto de la 5 Marzada, la relación entre las asociaciones de vecinos y la propia Federación de Barrios con el Ayuntamiento? Sabemos que la ciudad está en términos complicados a nivel económico. Bueno, ¿cuál está siendo la repercusión para los barrios? Pues la repercusión es que el Ayuntamiento no tiene dinero. Entonces escucha nuestras demandas, pero no tiene dinero. Entonces, pues claro, es un impas, es una cosa de ver que tenemos... problemas que hay que solucionar y que, sin embargo, el Ayuntamiento pues te dice no hay dinero. Bueno, pues nada, queremos agradecerte un poco la participación en Radio Topo y a seguir con el ánimo de la fiesta y a disfrutar lo máximo posible, y que el año que viene tenga mejor tiempo y mejor consideración por parte de las instituciones oficiales de la ciudad. Pues muchísimas gracias a Radio Topo, y yo desde la Federación de Barrios pediros que os mantengáis en línea en defensa de todos los problemas que tiene la ciudad y los ciudadanos. Ahí estaremos, en las calles y en las luchas. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Pues mira qué maja María Ángeles, que animaba a Radio Topo a continuar con esta grandísima labor. Y ya sabéis, informando y entreteniendo. Bueno, pues aquí, junto a la gente que acabamos de estar entrevistando, nos hemos encontrado con la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda. Está con nosotros Jorge Nasarre. Y queríamos preguntar, bueno, un poco, ya conocemos, porque la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda tiene ya un cierto recorrido, sabemos que hay un montón de organizaciones y gente trabajando en torno al tema de la deuda y analizando qué tipo de deuda están contrayendo tanto el Estado como a nivel de la comunidad autónoma como a nivel de la ciudad. ¿Cuáles son un poquito las líneas de trabajo que tenéis abiertas ahora? Bueno, las líneas principales son dos comisiones, una para analizar la deuda del Ayuntamiento y otra para analizar la deuda pública de la DGA. En la deuda pública de la DGA, en el 2013... son más de 4.800 millones de deuda lo que tiene la DGA abiertos, y estamos auditando todas las empresas públicas y también los intereses que se están pagando para declarar qué intereses y qué deuda es ilegítima y no pagarla. ¿Qué es lo que ocurre con la deuda ilegítima? ¿Qué reivindicaciones se pueden llevar a cabo con esa deuda que estáis analizando como ilegítima? La deuda ilegítima quiere decir que moralmente no se tendría que pagar. Legalmente sí que está cumpliendo los requisitos, pero las leyes están para cambiarlas y hay que cambiarlas para pasar esa deuda a ilegítima. Y para vuestro análisis, ¿cuáles son? ¿Qué es la deuda ilegítima que estamos contrayendo los ciudadanos de Aragón? Pues hay muchos puntos. Uno de los puntos, por ejemplo, es lo que se está pagando para los profesores de religión y los curas que hay en los hospitales. Eso, la respuesta de la DGA es que se está pagando más de 2 millones y medio para los maestros de religión que hay en la escuela pública, con lo cual consideramos que eso es una deuda completamente ilegítima, y más de 350 millones en los sacerdotes que hay, o en los distintos curas que hay de distintas religiones, en los hospitales de Aragón. Es decir, eso es en estos momentos ilegítimo, amoral, y que se estén quitando las becas de comedor, que suben 4 millones de euros al año. Es decir, para nosotros eso es uno de los puntos. Otro de los puntos es el interés elevado que se está pagando de la deuda pública, ¿no? Si se está pagando ahora una media de 5% de intereses, cuando realmente el Banco Central Europeo está financiando al 0,75% los intereses que les presta a los bancos privados. ¿Y cuáles son las razones de que, si el Banco Central Europeo lo presta al 0,75%, las administraciones lo estén pagando al 5% hasta el 8%, si no me equivoco, por ciento que se ha llegado a pagar? Eso se arrastra del Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht prohíbe al Banco Central Europeo prestar directamente a la administración. El Banco Central Europeo presta a los bancos privados y los bancos privados prestan a la administración. Si el Banco Central Europeo prestara directamente a la administración al 0,75, nos hubiéramos ahorrado desde el año 2002 980 millones en intereses en la DGA. Este es uno de los argumentos que hay. Otro de los argumentos también, y que está en el Tratado de Maastricht, es que si hubiera una banca pública, la banca pública podría ir directamente al Banco Central Europeo y después prestar ese dinero a la administración, que en lugar de un 0,75 podría ser un 1,25 y nos ahorraríamos también una diferencia grande. En la última emisión de deuda de la DGA está, ha emitido la deuda con vencimiento en el 2036, con lo cual está embargando la DGA ya para un montón de años y está pagando a un interés del 8,90% a la banca o a entidades de alto riesgo que están comprando la deuda. Sí, bueno, eso de las entidades de alto riesgo, ¿verdad? Casi merecería la pena otra entrevista específica para hablar de todo esto. Pero bueno, por concretar un poquito también y volver al trabajo que estáis desarrollando en la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, queríamos preguntaros, de cara al resto de movimientos sociales y otro tipo de espacios unitarios o, bueno, reivindicativos a nivel social, ¿estáis ofreciendo de alguna manera todo este trabajo que estáis desarrollando, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, estamos, miembros de la plataforma están yendo a las mareas y las mareas lo que les estamos pidiendo es que colaboren dándonos datos concretos del derroche que hay económico en la DGA. La marea blanca, la marea verde, la marea naranja, es decir, ¿dónde se está yendo ese dinero? Es decir, por ejemplo, a la marea verde pues le estamos pidiendo datos, nos han dado unos datos que han comprado un software nuevo de 800.000 euros este año cuando había otro software para la gestión de las escuelas públicas que hacía la misma función. A la marea blanca les estamos pidiendo también datos económicos de inversiones y de cosas que están haciendo para luego nosotros analizarlas. Es decir, y así ir llegando a puntos muy concretos para ir identificando toda esa deuda, ¿no? Pues bueno, ahí queda también ese llamamiento, ¿no? A que desde luego estáis abiertos a que se os facilite información y de la misma manera abiertos a ofrecer la información que estáis analizando y recopilando. Y bueno, muchas gracias. No sé si quieres añadir algo para terminar. No, pues que la gente que se anime y que venga a trabajar, ¿eh? Que los datos hay que analizarlos en detalle y no se necesitan economistas. Es decir, nosotros tenemos unos procedimientos ya para ir trabajando estos datos, ir almacenándolos en bases de datos y después ir publicándolos poco a poco para que el ciudadano los entienda. Pues muchas gracias por toda la información, Jorge. Hasta la próxima y chao. De todas maneras nos reunimos encima de la emisora vuestra. O sea que, pues estupendo. Di si quieres la manera de reuniros. ¿Eh? La manera reunir? De reunirnos es cada 15 días en la Magdalena, en la Vía Láctea, a las 8 de la tarde. Es decir, que se dirijan por nuestro correo allí y vengan cuando quieran a trabajar. Pues ahí queda ese llamamiento. Gracias, Jorge. Hasta luego. Todavía nos queda una más y es la entrevista que le hicimos a la gente de la plataforma de contratas del Ayuntamiento de Zaragoza. Así que enseguida suena. Aquí nos hemos encontrado con el puesto de la plataforma de trabajadores de las contratas del Ayuntamiento de Zaragoza. Y bueno, queríamos preguntar un poquito la situación actual de la plataforma, cómo estáis viviendo el problema este que se nos avecina de la ley de bases del régimen local y también un poco el problema de la inmensa deuda que el Ayuntamiento de Zaragoza ha vivido. ¿De qué manera está repercutiendo eso a las distintas contratas del Ayuntamiento de Zaragoza? Bueno, pues la plataforma, estamos haciendo una campaña informativa, porque el próximo día 7, jueves por la tarde a las 7 horas, hacemos una concentración en Plaza España, informando a los ciudadanos de, en este mes, a mediados, creo que se presentan los presupuestos municipales. Entonces, pues vamos a ver qué partidas se destinan a los servicios públicos, medio ambiente, turismo, servicios sociales, que son los que congregan esta plataforma de subcontratas municipales. ¿En qué nos puede afectar los presupuestos? Pues si hay recortes en ellos, es posible que las empresas a su vez hagan pues reducciones de plantilla, reducción de salarios, despidos, etcétera. Entonces, claro, a nosotros nos preocupa mucho estos presupuestos. Luego, además, una ley que se ha aprobado hace poco de bases de régimen local, que anuncia el gobierno de Rajoy, pues que digamos que recomienda la privatización o externalización de los servicios públicos, prohibiendo casi la remunicipalización, que es lo apropiado en un ayuntamiento como responsable del servicio al ciudadano. Claro, precisamente vuestras propuestas de cara a abordar la problemática de los servicios públicos de los ayuntamientos, ¿cuáles son? Bueno, pues ya que el ayuntamiento, pues digamos que rechazó en sí la remunicipalización de muchos servicios, porque creemos que es con un menor coste, se daría un igual o mejor servicio al ciudadano, ya que no hay ninguna empresa que tenga que ganar dinero. O sea, el propio ayuntamiento controlaría dichas partidas. Entonces, bueno, pues las empresas, con la eficiencia y la responsabilidad y la experiencia que mantienen a lo largo de estos años con sus plantillas, pues garantizarían el servicio al ciudadano sin un elevado coste y, como ya he dicho anteriormente, no necesitaría ganar dinero. O sea, no existe ninguna empresa intermediaria pública, o sea, privada, perdón, que sería la que encargaría de pues obtener la renta lícita en todo caso, pero bueno, no deja de... El fin de una empresa privada es ganar dinero, y que en este caso no existiría. Entonces, el destino que llevaría esas partidas municipales, pues pensamos que sería menor del que actualmente se está destinando. Y entonces, antes querías decir que con esta ley de régimen local lo que está pasando es que esa opción, que es la que vosotros reivindicáis, se taparía totalmente, se ilegalizaría totalmente la posibilidad de esa reivindicación de remunicipalización de los servicios públicos, de las contratas del ayuntamiento, pudieran volver a ser remunicipalizadas, ¿no? Sí, nosotros pensamos que es una injerencia del Gobierno Central de Madrid a la autonomía de los propios ayuntamientos, porque les dejan en cierto modo las manos atadas y no pueden ellos, digamos, controlar los impuestos que los ciudadanos pagan a su ayuntamiento, cuando desde Madrid te controlan y te gestionan muchas de las partidas que se destinan a los servicios públicos, como he dicho, de transporte, servicios sociales, turismo, etcétera. Bueno, está claro que una de las cosas que hace el Estado actualmente es eso, ¿no? Quitar parte de esas competencias que las autonomías estaban llevando a cabo y poder gestionarlas desde allí para ahora mismo ingerir más en esas competencias autonómicas y poder tratar estos temas de la manera que a ellos les interese. Y por otro lado, antes has dicho que hay una convocatoria de una concentración, ¿puede ser? ¿Así repetimos la fecha y la hora? Sí, pasado mañana, el día jueves 7 de marzo a las 7 horas en la Plaza España, pues tendrá lugar una concentración de toda la plataforma, de todas las empresas subcontratadas por el ayuntamiento que prestan servicio al ciudadano. Pues desde transporte, servicios sociales, dependencia, juventud, infancia, guarderías, limpieza de centros educativos, ayuda a domicilio, etcétera. O sea, es casi todo el servicio público al ciudadano que ofrece un ayuntamiento. Muy bien, pues muchas gracias y ahí nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido el programa de Lucha Libre de este miércoles 6 de marzo. Ya sabéis quién viene ahora. Vienen los más rockeros de Radio Topo. Empieza en un periquete el Rocktubernio.